Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Ahora sí, estamos desde el estudio de exteriores de Radio Nacional en la Plaza Salta, que probablemente mucha gente no sepa cuál es, pero está exactamente en la esquina de Perón y Cerrito. Y estamos acá rodeados de muchísima gente, muchos amigos, oyentes, parte de la gente, impresionante multitud que ya se está ubicando en el Paseo del Bicentenario, ¿no? Exacto. Primero que nada, nosotros queremos decirles buenas tardes a todos los que están acá. Sí, claro. Y buenas tardes a todos los que nos han pedido vía Facebook que seamos los ojos del Paseo del Bicentenario. Uh-huh. Esto es re fuerte, porque yo te digo, Alperín y Santiago, vamos a hablar para Noemí Balcarce, de Merlo San Luis. Para Ramiro Rearte, de Tucumán, que nos dicen que desde la AM1190 y de la FM98.7 nos escuchan en cadena. Pero bárbaro. Todos los días. Para Luis Roa y para distintas personas que nos han mandado desde Ginebra, desde Estocolmo, desde Marsella, desde Nápoles, desde Oruro en Bolivia, desde Montevideo en Uruguay. Todos nos dicen que Bicentenario tiene que ser los ojos de este paseo, porque están tan lejos, pero tan cerca. ¿Y qué vemos, Varela? De acá se ve una cantidad de gente y un lugar hermoso, porque un lugar que tiene escenarios, hay varios escenarios, hay stand, hay realmente, y hay lugares para comer, lo digo por la hora. Para que no se vayan, que nos acompañen ahora. No, yo lo por, claro. Por mí lo digo. Te vas acercando por la calle Corrientes y la clásica es la gente con el celular sacándose una foto con el fondo del obelisco y el fondo de la multitud, claro. Y el fondo ahí del escenario que hay ahí, que es enorme. Impresionante. Es enorme. También lo que es impresionante es que hay lugares en donde te podés sacar fotos con los próceres. Uh-huh. Si vos me decías a mí que yo iba a ver gente haciendo cola para sacarse fotos con los próceres, no lo hubiera podido creer. Un mensaje también al taxista que me traía decía, ¿sabe qué, señora? Yo no imaginé en el 2001, en el momento en que perdí todo, y quedé con lo poquito que tenía con este taxi, que hoy me iba a divertir, que hoy iba a candombear, que hoy iba a ser feliz. Y creo que esa alegría colectiva, esa esperanza, es lo que se vive en esta plaza, cualquiera sea tu color político. Vos sabés que sí, yo miraba las caras de la gente. La gente está en un paseo. Bueno, cuando uno va a pasear, la pasa bien, hay que tener mucha amargura encima para ir a un paseo con cara de amargo. Hay también quien lleva. Pero podés la cara no venir y no, sin embargo está lleno. La verdad es que el clima que se nota en la cara de la gente, en los gestos, en el clima general que hay es lindísimo, es de alegría de verdad. Y además la percepción de que estamos viviendo un momento histórico, porque es el bicentenario, son los 200 años, ¿no? Aparte es una oportunidad única. Pocos de los que estamos acá vamos a festejar el tricentenario. Así que ninguno, che. No sé por qué ninguno. ¿No cree que yo tengo, no? Yo tengo una fichita. ¿Sí? ¿La ¿no? medicina? Hay que creer en la medicina. Pero entonces, como no vamos a estar en el tricentenario, aprovechemos para estar en el bicentenario. Claro. Y poder contar, como la gente que vio el cometa Halley, yo vi el cometa Halley, yo estuve en el bicentenario. Son cosas que es muy difícil de repetir en una vida, no se repiten en una vida. Y los vida. Papás llevando a los nenes a los para chicos. Que ellos recuerden también para... y se lo cuenten un día. Y con la a foto, los nietos, ¿eh? En la foto van a estar los chicos ayer... con los carritos. Ayer corrían carrera con los eso, carritos. Ayer en medio con de la lluvia, los únicos privilegiados eran los pibes. Porque estaban adentro, viste, de esos carros que vienen sí. con 8.600 cubiertas, los padres empapados y los pibes Google. Acá, divertidísimos corriendo carreras bajo la lluvia. Bueno, sí. Está buenísimo estar acá desde el estudio de exteriores de Radio Nacional celebrando el Bicentenario. Vamos a estar hoy y mañana en el horario habitual de nuestro programa a las 14. Así que así empieza Bicentenario de hoy. ¿Sobre qué tema era? Moreno era un abogado de origen humilde que había conocido en Chuquisaca dos cosas que lo modificarían para siempre. Las ideas de los teóricos revolucionarios y el aberrante espectáculo de la explotación indígena. En la Junta, Moreno propuso apoyar insurrecciones en la banda oriental y Brasil, expropiar la riqueza de los españoles y destinar esos fondos a crear ingenios y fábricas. Recomendaba también seguir la conducta más cruel y sanguinaria con los enemigos para lograr el objetivo final, la independencia absoluta. La Junta manda que sean arcabuceados don Santiago de Liniers, don Juan Gutiérrez de la Concha, el obispo de Córdoba, el doctor Victorino Rodríguez, el coronel Allende y el oficial real Joaquín Moreno. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema. En Buenos Aires había signos de cambios. La revolución comenzaba a abandonar sus aspiraciones más transformadoras. Y en alta mar, el ex secretario de la Junta comenzaba a sentirse solo y enfermo. Y una vez rentado el piso en la ciudad de Londres y haber conseguido una secretaria, informar a la Junta del establecimiento de la embajada. Sí, Master Quirón. Finalmente, el capitán Walter Bathurst le suministró a Moreno un vaso de agua con 4 gramos de antimonio tartarizado, 40 veces más de lo que se reconoce como una dosis mortal. Fueron 3 días de agonía que terminaron con su muerte el 4 de marzo de 1811. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Tema bicentenario del día. Mariano Moreno llegó a la Revolución de Mayo y se fue casi como un cometa, con la velocidad de un cometa, pero dejó estela, dejó una larga cola en la historia argentina, su marca, su pensamiento. Uno de los máximos historiadores argentinos lo califica como el más brillante de los hombres de la Revolución de Mayo, de verdad. ¿Fue un federal, como lo describe, por ejemplo, Levene, el historiador Levene, o fue una especie de hombre temprano del unitarismo, como piensan otros? ¿Fue un Robespierre, como lo calificó su enemigo Saavedra? ¿Qué fue Moreno? ¿Qué fue Moreno? Vamos a tratar de descifrarlo en este segundo programa dedicado al hombre probablemente más esclarecido, al hombre de las ideas de la Revolución de Mayo, un hombre de acción también, ¿no? Un hombre que compartió con otros hombres que después a su muerte tuvieron que continuar la tarea, como fue mi amado Castelli, como fue Monteagudo y como tantos otros hombres que eligieron el camino de las ideas, pero de ideas comprometidas, de ideas rupturistas, de ideas no conciliadoras. El todo o nada de aquel momento de la Revolución también marcó el todo o nada del inicio de un país que a veces hemos andado a los tumbos por el todo o nada, pero por ideas que vale la pena jugarse. Inclusive muchos historiadores dicen que la participación de Moreno durante la Revolución fue escasa. Que él ayer mismo lo decía el 25, por ejemplo, no estuvo. Prácticamente no. Claro. Que él estuvo después de la Revolución, sí. Y que fue, digamos, el pensador, el escritor, inclusive, como Castelli fue la voz, Moreno fue la pluma. Bueno, y presentado el tema de hoy, Mariano Moreno, tenemos que decir que ayer no solo nos frustramos estos tres que estamos aquí en el estudio de exteriores de Radio Nacional, sino que la lluvia también la frustró a Graciela Almada, que ni pudo estar con nosotros, ni pudo bailar, que era otro de los planes que tenía Graciela ayer. ¿Cómo te va, Graciela? Hola, Jorge, Nora, Santiago, un gusto saludarlos. Sí, bueno, la lluvia nos jugó una mala pasada a varios. Teníamos nuestro grupo, Antigua Buenos Aires, que hacemos danzas de la colonia. Así que, bueno, en estos días vamos a estar en otros lugares. Pero bueno, fue una frustración porque bueno, la idea era poder bailar allí y bueno, era imposible realmente, sí. ¿Vos integrás el único elenco de baile folclórico que hay actualmente, es así? Es el único que solamente baila danzas del siglo XIX, danzas coloniales. Ajá, claro. Y te hubiéramos visto bailar ayer. Y sí, la mazurca criolla, gabotas, minués, bueno, pero fue imposible. Pero les voy a avisar en algún momento para que nos podamos... Por ejemplo, el Día de la Bandera voy a estar en la confitería La Ideal. Ajá, bailando. Ahí, sí, sí, con nuestro grupo, así que les voy a avisar. Si podemos hacer el festejo de los 100 programas en algún lugar donde vos bailes, por ahí ejemplo. Está. Claro, ah, bueno, me están contratando. No, te estamos invitando a una cooperativa. Graciela, ¿cómo se comunican los oyentes con Bicentenario? Con mucho gusto, estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Llegaron muchísimos mails del programa de ayer, saludos por el Día de la Patria, infinidad de mails. Y también recordamos nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com para que también nos dejen mensajes o puedan escuchar programas anteriores. Bueno, aquí entre los oyentes que están acompañándonos desde el paseo del Bicentenario nos saluda Sandro de Comodoro Rivadavia Chubut. Nos puso un cartelito para que no dejemos de saludar. Y yo me encontré con un amigo de la escuela primaria de antes de ayer nomás. ¡Qué bárbaro, Varela! Sí, ¿tiene alguna factura pendiente, el su niño, compañero? El niño Fontana, como le diría. Ajá. Bueno, y también en tren de saludos, hoy es el día del operador técnico y nosotros vamos tenemos todavía acá a Fabio Martínez y tenemos allá a Claudio Canullán, así que los saludamos a los dos, le mandamos un gran abrazo. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Me sorprendió. Canulla. Bueno, vamos a retomar nuestro personaje, a Moreno, con la frase con la que cerramos el otro día, ¿no es cierto? El primer bloque con respecto al tema de Moreno. Decía, el mejor gobierno, forma y costumbre de una nación es aquel que hace feliz al mayor número de individuos. Las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad. Esta era la base de su pensamiento, la base del hombre que nació en septiembre de 1778, cuya madre fue Ana María, una de las pocas mujeres que sabía leer y escribir por aquellos tiempos y que empezó a introducirlo a él en ese conocimiento, la misma que en su momento tuvo que empeñar sus joyas, venderlas, las pocas alhajas que tenían, para poder hacer que él llegara a estudiar a Chuquisaca. Este hombre en Chuquisaca toma contacto, en 1799 emprende esa travesía hacia el norte. Recordemos que tenía una salud bastante endeble, por lo tanto ese viaje le costó mucho y después le costaron 2 meses de estar a los 21 años en cama por reuma, que nunca más lo abandonó ese tipo de dolencias. Los malos, como le digo yo, la historia dura, la historia que no tiene ganas de enterarse de estas cosas, describe a un moreno con la cara picada de viruela, de viruela o de rubiola. De viruela. Con la cara picada, con un hombre resentido, como un hombre que a raíz de haber perdido ese aspecto, digamos, de salud, entonces reaccionaba de esta manera. Pero viste que históricamente siempre que alguien tiene una manera, yo me acuerdo, no por comparar ni mucho menos, pero que del Che Guevara ponían el eje de su resentimiento en que era asmático. Siempre hay como que encontrar que es por resentimiento y no por talento que se buscan algunas salidas. Este hombre, de todos los autores que frecuentó en la biblioteca de Terraza, Juan de Solórzano y Pereira y Victoria de Villalba fueron los que le dejaron la huella más profunda. Solórzano reclamaba, por ejemplo, en su política indiana, la igualdad de derecho para todos los criollos. Villalba, en su discurso sobre la mitad de Potosí, denunciaba la brutal esclavitud a que se sometía a los indios en las explotaciones mineras. También fue en aquella biblioteca donde Moreno tomó contacto con la obra de Rousseau y quedó impresionado por ese estilo directo y contundente. El hombre es libre, pero en todas partes se haya encadenado, decía el autor del contrato social. Y de ahí, la voluntad y la vocación de romper con las cadenas comenzó en el joven Moreno. Algunas de las frases de Moreno que a mí me gustaría poder tener, porque vale la pena que las tiremos y las analicemos juntos. El más seguro recurso de los tiranos es la división de los pueblos, pues equilibrada entonces su fuerza, quedan al fin despedazados y sujetos. ¿Les suena algo? ¿Nos hace recordar alguna cosa? No puede atacarse impunemente los derechos de los pueblos. En los particulares súbditos es un crimen de traición, pero en los magistrados y autoridades es la más enorme y sacrílega violación de la fidelidad que deben a la confianza pública y a las leyes constitucionales de sus empleos. Las autoridades todas derivan de los pueblos en su primer origen. El poder que sobre ellos ejercen y por una ley suprema, que es la suma de todas las instituciones públicas, es manifiesto, que no lo confirieron para que abusando en su ejercicio lo convirtiesen en destrucción del mismo de quien lo han recibido. ¿Creen que los hijos del país pueden volver a las cadenas? No conocen los enemigos que, aun cuando logren nuestro exterminio, nuestros hijos han de vengar las muertes de sus padres. Estas y otras frases han sido las que han utilizado toda la historiografía negativa contra Moreno para acusarlo, muchas comillas, de jacobino. Jacobino era haber sido un defensor quizás más violento de la revolución, por esto se lo acuñaba y se lo pegaba a Robespierre. Pero hay que recordar que además de haber, digamos, más allá de los excesos y de las cuestiones complicadas que se puede discutir cuando hay que hablar acerca del fundamentalismo de algunas acciones, el lugar y el contexto no daba para tibios, no daba para tibios. Esto, los no tibios, fueron Moreno, Castelli, Monteagudo, los padres del periodismo también, los padres de los que abrazamos una determinada carrera para no hacer concesiones. Mariano Moreno, hoy en el Bicentenario. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Además de los muchos oyentes que nos acompañan acá, desde el Estudio de Exteriores de Radio Nacional en Cerrito y Perón, también tenemos los oyentes que nos acompañan, por suerte, desde todo el país y también desde el exterior, y tenemos mensajes de los oyentes. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Mari, soy de Guillón, y bueno, en realidad les quería comentar que es un placer escuchar un programa que se prepara, que se investiga, y no un programa de consignas, sino que se nota que laburan para hacer el programa, y me encanta escucharlo todas las veces que puedo cuando no estoy trabajando. Les mando un beso y feliz Día de la Patria para todos. Gracias. Jorge, el 25 de mayo de 1810 fue una revolución. Alberti, Andrés Rivera y José Feynman, etcétera, dicen que no. Edgardo de Palermo. Sí, hola Jorge, Nora, Santiago, Gerardo Núñez. Bueno, una reflexión que yo tengo muy metida adentro. Si Moreno hubiera vivido, seguramente otro hubiera sido el destino de aquella primera junta. Y seguramente Artigas no hubiera sido perseguido y combatido por el triunvirato porteño. Creo que Artigas interpretaba también como Moreno lo que necesitaban nuestros pueblos que recién nacían. Chao, cariño para todos. Y desde Estudios Centrales nos llega este mail a bicentenario@radionacional.gov.ar, titulado Saludos desde Brasil. Hola, amigas y amigos de Bicentenario, no quería dejar de saludarlos en este día tan especial, víspera del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Los abrazo fuerte como siempre, antes desde Canadá, ahora desde Brasil. Felicitaciones por el programa. Una fiel oyente, Carolina Miño. Ustedes, compañeros. Bueno, hay que decir que justamente discutíamos eso el viernes, ¿no? Si fue una revolución, fue un simple golpe de Estado. Primero hay que decir que había mucha confusión acerca de la orientación que iba a tener eso. Era un momento difícil, un contexto internacional muy complicado para entenderlo, de manera que podría prestarse a pensar que era simplemente un golpe de Estado. Creemos que no, creemos que fue una revolución. En parte, fíjense, cambian la legitimidad. ¿En qué se funda la autoridad, dicen los hombres de Mayo? No se funda más en el rey. Aunque algunos usaran la máscara de Fernando VII, no aceptan el Consejo de Regencia de Cádiz, quieren fundarlo en el pueblo. Es decir, el cambio de la base por la cual es justo obedecer a un gobernante es fundamental. Ya no es el rey por autoridad divina, porque de última, dice Moreno precisamente, el rey nos conquistó a los americanos. Otra cosa son los españoles, que podrían haber aceptado la autoridad del rey. Pero el rey en América conquistó por la fuerza, por lo tanto no fue por consentimiento del pueblo. Y como Moreno, como decía Nora, piensa ahora en el consentimiento del pueblo para fundar lo legítimo de una autoridad, eso es un cambio revolucionario. Totalmente, sí. Cambio de estructuras jurídicas, hubo cambio de estructuras sociales, realmente es un cambio revolucionario mucho más allá de un simple golpe de Estado lo que pasó, ¿no? No, golpe de Estado tuvimos después unos cuantos en la historia. Unos cuantos. Y no se puede ni comparar. Mejor dicho, comparándolos uno se da cuenta que la gesta del 25 de mayo fue revolucionaria con hombres de verdad. Clarito, y los golpes de Estado fueron otra cosa. Bueno, Moreno es eso. Moreno, justamente, a diferencia de Saavedra, Moreno viene a traer las ideas del cambio. Moreno es el que quiere llevar el cambio más allá, el que quiere plantear un nuevo concepto de organizar para organizar todos estos territorios. Después viene la discusión de cómo la quería organizar Moreno, cómo la quería organizar. Si era unitario o federal. Que le había... Digo, en ese sentido, si era unitario era federal. Es como todas concepciones medio maniqueas, porque sí. Más allá de que efectivamente, justamente por ser un letrado, uh-huh. él haya asumido esta historia de la vanguardia esclarecida, como decía ayer nuestro sí. historiador, que en algún lugar le pongo muchas comillas, porque tantas veces se habló mal de las vanguardias esclarecidas y siempre alguien tiene que empezar con el cambio. Digo, pero es cierto que si bien su concepción primaria fue esta, abrió el juego infinitamente a otro tipo de concepciones. Digo, me parece que no hay una sola manera de ver las cosas. Me sí. parece que las revoluciones y los cambios tienen un tal grado de dinamismo que quizás ver a perspectiva de 6 meses, un año, el 1811, qué es lo que pasaba, es lo que correspondería a la hora de decir unitario federal, ¿qué pasó? Aparte, la idea no es que desde este programa contestemos la pregunta del oyente y diciendo si fue esto o no fue aquello. La idea del programa es dejar las preguntas. Claro. Lo importante son las preguntas, no las respuestas. Introducir discusión. Dar pistas a lo sumo, cosas que nosotros pensamos que son caminos para comprender, pero no creer, tener la pretensión absurda de que la historia ya está explicada y cerrada, porque no hay nada de eso. Las noticias de Radio Nacional y seguimos después media hora más de Bicentenario desde aquí, desde el Paseo del Bicentenario. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafruela Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué nervio que tengo. Estamos propiamente a los nísperos del Bicentenario de la Patria. ¿Los nísperos? ¿Qué está diciendo, Catita? Los nísperos, los momentos antes de que algo importante te va a pasar, ¿no? No, Catita, usted se debe referir a las vísperas. ¡Ay, eso mismo que yo dije! ¡Ay, qué emoción, Pepe! Pensar que hasta ahora, hace 200 años, los patriotas estaban a punto de formar el primer gobierno patrio. Es verdad, Catita. Es una gran responsabilidad la que tuvieron esas personas. Por eso lo estamos festejando. Ahora, digo yo, Pepín, ese 24 de mayo de 1810, ¿Qué estarían haciendo los patriotas? Bueno, fue una situación muy difícil, Catita, porque el cabildo designó una junta de gobierno presidida por el virrey Cisneros, algo totalmente ajeno a la voluntad popular. Esto provocó la reacción del pueblo y de las milicias. Hablando de Alicia, Pepe, ¿comería un pastelito Belgrano, Castel y Saavedra mientras creaban la patria? No lo sé, Catita, pero igual le aclaro que yo no hablé de delicias, sino de milicias. Ay, seguro que prepararon locro. Mire, mejor me voy para cocinar yo también para mañana, así que ahora nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Una noche de noviembre de 1810 se está celebrando en Buenos Aires la victoria de Suipacha, el primer triunfo que tuvimos contra los realistas concretado en el Alto Perú. Mariano Moreno llega a la fiesta y le niegan el acceso. Bueno, ahí se inicia una enemistad entre Moreno y Saavedra que después nos va a contar en más detalle Varela, pero que lleva a decretos de Moreno enfrentándolo a Saavedra. Una cosa que hay que decir es que el proceso de la revolución hay que mirarlo en dos periodos. 1810-1814, un primer periodo. 1814-1820, un segundo periodo. ¿Por qué se diferencian los dos periodos? Porque el primero, 1810-1814, está marcado por los intentos frustrados de los morenistas por asociar la lucha de la independencia con la construcción de un nuevo orden. No lo lograron. Pero hasta ahí, por ejemplo, en 1811, muerto Moreno ya, todavía, hay una revuelta, sacan a la junta gobernante, aparece el primer triunvirato con una inspiración morenista. Pero eso no va a durar tampoco. Es decir, hay una etapa inicial, hasta 1814, que están los morenistas influyendo en asociar la lucha y la independencia con construir un nuevo tipo de orden, ¿no es cierto? El segundo periodo, 1814-1820, fue el del conservadorismo político del gobierno del directorio. Ahí la cosa cambia y la apunta más al conservadorismo y empiezan los enfrentamientos y las tensiones también con el proyecto sanmartiniano, ¿no? Que no encontraba eco en Buenos Aires. A mí me gustaría destacar un parrafito del plan de operaciones de Mariano Moreno. Voy a rescatar un material muy bien escrito por Hernán Brienza en una nota que se llamó Moreno y el plan del siglo XXI. Sí, no suena conocido. Un amigo de la casa. Ese tipo. En el diario Tiempo Argentino. Un abrazo, Brienza. El Moreno del plan de operaciones no es el fundador de la tradición liberal en la Argentina, como sostuvo durante siglo y medio la historia oficial. Ese hombre delgado, oscuro, con el rostro picado de viruela y ojos conspirativos, tan diferente al de los retratos administrativos, es quien dio el puntapié inicial de esa tradición que se denomina el pensamiento nacional y popular, entre paréntesis y con signos de interrogación, revolucionario en la Argentina. En un párrafo del plan, Moreno escribe con lucidez cegadora: una cantidad de 200 o 300 millones de pesos puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, etcétera, producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes. El documento es de agosto del año 10, pero nos invita y nos obliga a pensarnos a los argentinos de hoy. No existen posibilidades a equívocos. Bajo el influjo de Belgrano, Moreno escribió esos párrafos referentes a la economía y sentó, acaso sin saberlo, las bases del nacionalismo económico en la Argentina. Proteccionismo e intervencionismo del Estado son los dos pilares que aconseja el secretario de la primera junta para el crecimiento del país. Temita para discutirlo. Claro. Pero la tenía claro Moreno con respecto a la que no hay independencia sin independencia económica. Claro. Independencia política e independencia económica. Sí, el otro día hemos hablado del igualitarismo de Moreno cuando establece, cuando plantea, inspira el decreto de supresión de honores. Bueno, después de eso vamos a hablar. Pero hay algo extraordinario de Moreno, y es que marcó a la política con la fuerza y la velocidad de un misil. José Carlos Chiaramonte, que es uno de nuestros máximos historiadores, pone el acento en esas marcas, diciendo que la breve, brevísima trayectoria del personaje más brillante de los comienzos de la Revolución de Mayo produce muchos interrogantes. Todo en poco tiempo lo hace. Ya fuera, dice él, por el extraño tránsito que hace desde el entorno de Félix de Álzaga, en el Cabildo, al líder demócrata en 1810. Todo ocurre en un plazo cortísimo, ya sea por la cantidad de problemas abiertos que su fugaz producción política, fugaz pero densa, rica, que se inicia a comienzos de junio de 1810, a los pocos días de incorporarse como secretario de la primera junta, y termina a comienzos de diciembre del mismo año, 6 meses, una producción riquísima que iba a dejar una marca terrible, todo rápidamente, al renunciar al cargo luego en diciembre y tomar el camino del exilio, que también sería el camino de la muerte. Sí, Moreno es un caso extraordinario de alguien que en poquísimo tiempo hace unos cambios y produce unas marcas que es muy difícil de encontrar en otro personaje de la historia política argentina, ¿no? No, hubo épocas, no tanto por una persona, sino yo estoy pensando en Cámpora, que estuvo muy poquitos meses y su gobierno dejó una marca indeleble. Igual es una esa fue una marca colectiva. Pero fue una marca colectiva, no fue la marca de él. Además, Cámpora nunca tuvo la estatura. No, para nada. Pero me refiero que fue una época de la historia muy breve y muy intensa, como el año ese, ¿no? Fueron 49 días que dejaron una marca indeleble. Impresionante. Indeleble, sí. Impresionante. Más allá del propio Camporita. Bueno, vamos a... Y Moreno y el periodismo, porque muchas de las ideas que deja Moreno las deja en la Gaceta Mercantil. Es decir, ahí va escribiendo, incluso las siguen sus propios colegas. Por ejemplo, Montiagudo. ¿Qué diría Moreno de la ley de medios? Y bueno, creo que está claro, ¿no? ¿No? ¿Qué diría Moreno de la ley de medios? Él creía a rajatabla en la comunicación y en la información y que había que darle, había que estar informado y que el pueblo debía estar informado. El pueblo era analfabeto generalmente y mayoritariamente y la educación fue algo importante para la primera junta también. Claro, y además defensor de la libertad, en el sentido de la libertad también de que la gente se informe y la concentración de medios es contraria a la libertad. Pienso que Moreno, el contexto era completamente diferente, el periodismo que se hacía era un periodismo partidario, digamos, un periodismo al servicio de las ideas en vez del periodismo, entre comillas, profesional se plantea ahora. Que muestra más solapadamente lo que piensa la mentira del periodismo profesional dibujado bajo la concentración de medios. Pues es una mentira. Están al servicio de otra cosa. Claro, no es como en la época de Moreno, decía abiertamente yo soy este y estas son mis ideas, digamos. Porque usted es profesional, yo también, y no escondemos nada. Y no el señor escondemos también. Nada. Sí, señor. Llévatela, Fabio. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. A ver, háganle lugar que va a salir Varela a bailar el pericón ahí, ¿eh? Ahí como me imagino a caballo. Bueno, vamos a hablar de Mariano Moreno. Vamos a hablar de, si bien tuvo, digamos, un paso muy breve por la Revolución, vamos a hablar del final, de lo último de Mariano Moreno. Mariano Moreno era uno de esos patriotas que creían que la única manera de hacer una revolución era haciéndola con hombres que fuesen revolucionarios. Y él era uno de esos, convencido, apasionado, fogoso, desmesurado. Por eso cuando en diciembre de 1810 se entera que en una fiesta en el regimiento Patricio, a la que a él no lo dejaron entrar, el capitán Atanasio Duarte, borracho, propuso un brindis por el primer rey emperador de América, don Cornelio Saavedra, y le ofreció a la esposa de Saavedra una corona de azúcar, Moreno se puso como loco. De inmediato redacta el decreto de supresión de honores. Perdóname, Varela, y ella se la acercó a Saavedra, ¿eh? Le acercó la corona, recibió de buen grado. De inmediato redacta el decreto de supresión de honores, por el cual se suprimía el ceremonial reservado para el presidente de la Junta, que era Saavedra, y los privilegios heredados del cargo de virrey. todos debían ser democráticamente iguales. También destierra al capitán Duarte y dice: un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener expresiones contra la libertad de su país. Saavedra, 20 años más viejo que Moreno, más político que Moreno, no responde. Se la banca, como dirían hoy, y sin hacer ningún comentario firma el decreto que le acerca el secretario de la Junta. Sin embargo, la disputa entre Saavedra y Moreno ya está instalada en el seno de la primera Junta. Moreno encarna el ideario de los sectores que propician algo más que un cambio administrativo. Él proponía cambios económicos y sociales más profundos. El próximo conflicto fue la incorporación de los delegados del interior. Moreno pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires, porque el interior seguía en manos de los sectores más conservadores. Algo resuena esto hoy también. Saavedra, en cambio, representaba a esos sectores más conservadores. Se lleva el tema a votación y la posición de Moreno es derrotada. Moreno entonces renuncia. Su renuncia no es aceptada. Y él le pide a Saavedra, su enemigo, que lo nombre diplomático en Río de Janeiro y Londres, manteniendo el cargo de secretario de la Junta. Para Saavedra es un alivio sacarse a Moreno de encima. El objetivo principal de la misión era adquirir armas y sugerir un acuerdo secreto que protegiese a la revolución. Había que protegerla desde afuera. Mariano Moreno, cuya imagen no era la de un gordito bueno y rubiecito, como pretende la iconografía oficial, sino más bien un tipo enjuto, serio, comenzará lo que sería su último viaje el 24 de enero de 1811. Se embarca junto con su hermano Manuel y con su amigo Tomás Guido en un buque de guerra inglés que lo traslada hasta el puerto de Ensenada, donde sube a la fragata mercante Fama, que zarpa rumbo a Brasil. En Buenos Aires queda su amada esposa Guadalupe Cuenca y su hijo Marianito. A medida que el Fama se adentra en el océano rumbo a un final que ya es leyenda, crecen las suspicacias, los rumores y las versiones encontradas. Para algunos historiadores como José María Rosa, Moreno, de salud más bien débil, se descompuso y fue medicado, mal medicado, por el capitán de un barco que no llevaba médico. Le suministraron un vomitivo de uso habitual en aquella época, elaborado con antimonio y potasa en una dosis muy alta que le produjo fuertes y dolorosas convulsiones. 3 días duró la agonía. Para Rosa, la leyenda de un envenenamiento no tiene asidero. Para Leven y Ricardo de Tito tampoco existe ningún elemento serio que sostenga esta hipótesis. Además está la presencia de su hermano Manuel, de larga actuación pública y que nunca refirió la muerte del prócer a otra cosa que no fuera una mala praxis no intencional. Sin embargo, Daniel Balmaceda y Felipe Piña relatan un episodio para ellos significativo. Al poco tiempo de partir Moreno, Guadalupe, su esposa, recibió en una encomienda anónima un abanico de luto, un velo y un par de guantes negros. Un verdadero mensaje mafioso. Que había motivos para matarlo, no hay duda. Él era el más duro entre los duros, el jacobino irreductible, el tipo más incómodo cuando se hablaba de alianzas y conveniencias políticas, y por qué no también de negocios. Él mismo, a poco de partir, le dijo a sus compañeros: algo funesto se anuncia en mi viaje. También es Piña quien señala que resulta altamente sospechoso que el gobierno porteño hubiera firmado contrato, a poco de su partida, con un tal Mr. Curtis, donde se aclara que si el doctor don Mariano Moreno hubiere fallecido o por algún accidente imprevisto no se hallara en Inglaterra, deberá entenderse a Mr. Curtis en los mismos términos en que lo hubiera hecho el doctor Moreno. Es muy raro. Lo único cierto es que Moreno fallece, es amortajado con la bandera inglesa y arrojado al mar. ¡Qué casualidad! A las 5 en punto de la tarde. Durante bastante tiempo, Guadalupe, que no sabía nada, le seguiría escribiendo cartas inflamadas de amor, como aquella en que le dice: ¡ay, Moreno de mi vida, qué trabajo me cuesta vivir sin vos! Creo que la incipiente Revolución de Mayo, nuestra revolución, también podría decir: ¡ay, Moreno de mi vida, qué trabajo me cuesta vivir sin vos! Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Hola gente del Bicentenario, muchas felicidades por este Bicentenario, y seguramente que si bajan por la calle junto a ese mundo de gente, a ese mar de gente, seguramente que en medio de todos ellos está Belgrano, está Castelli, está Monteagudo, están los grandes, porque deben estar viviendo felices junto a los niños. Por ahí algún niño le pincha un globo porque son también traviesos. Esos son nuestros héroes. Y un gran saludo a Canuyán y a todos los operadores. Ángel Barrio desde a la vueltita desde Estocolmo. Un gran saludo a todos ustedes y feliz Día de la Patria. Bueno, yo soy Amanda. Creo que en realidad la Revolución de Mayo sí la hicieron todos juntos, pero cuando matan a Mariano Moreno y Castelli, la pluma de Castelli, y al revés, la oratoria de Castelli y la pluma de Moreno quedan fuera de lo que gana en realidad es la contrarrevolución con Cornelio Saavedra. Muchas gracias, muy bueno el programa. Anchar Alperín equipo, Pascual de Villa Pueyrredón, le manda muchos saludos y en este nuevo Bicentenario muchas felicidades para todos. Y bueno, sigo clavando la sintonía en Radio Nacional, y usted también, como Pascual de Villa Pueyrredón, clave la sintonía en Radio Nacional. Gracias. Yo quisiera saber cómo murió Moreno, dónde murió Moreno y cómo se enteraron en Buenos Aires de la muerte de Moreno. Remo de Casanova, gracias. Recibimos también saludos desde Estudios Centrales a bicentenario@radionacional.gov.ar. Nos escribe un extenso mail, rescato algunas frases, compañeros, el mail es de Cristina Villanueva, dice: la patria es el lenguaje, las palabras de todos, la puna y un horizonte de flamencos cubriendo el horizonte de bañados. La patria es lo fantástico y lo real, y las grietas que van de uno a otro lado, es la sangre, el matadero, esa mujer y tantas mujeres llenando las urnas, dejando atrás el insulto que significa no poder votar. También agradecemos los saludos de Fernando Valvedere y Luis Eugenio Di Marco. Bueno, ¿cómo... pasa tiempo hasta que se sabe de la muerte de Moreno? Claro, por sí, eso Guadalupe... Sí, cuando llega a Inglaterra el barco. Inclusive Guadalupe le escribe varias cartas. Creo que durante 3 meses ya muerto Moreno sigue escribiéndole cartas muy, muy, muy apasionada, estaba muy enamorada. Sí. Guadalupe venía de Chuquisaca. Uh-huh, claro. Moreno la había conocido ahí cuando estudiaba. ¿Se acuerdan cómo se conocen? Él ve un camafeo con el retrato de ella. Entra y pregunta: ¿quién es esa mujer? Porque esa mujer va a ser mi esposa. Y la busca y la encuentra. Y es claro. Más, ella estaba destinada por su familia para entrar en un convento y ser monja. Claro. Y él también estaba. Y el sacerdote. Y él es sacerdote. Y le dijo: sacerdote nunca más. Cuando vio a la chica, no. No, aparte, se la había prometido al padre y el padre falleció y al fallecer lo liberó de esa promesa, pero él había estudiado con los jesuitas acá en Buenos Aires. Ahora, ¿cómo sigue la película después de que muere Moreno? Fíjense, cuenta la historiadora Noemí Goldman que ante la misteriosa muerte de Moreno en alta mar, sus sucesores crean el primer club político que sesiona en el famoso, para esa época, Café de Marco. Surge el Club Morenista. Sus miembros fundan luego la Sociedad Patriótica y en una tercera etapa van a integrar la Logia Lautaro, ya con San Martín aquí. Se van a integrar a esa logia. El Club Morenista hizo una oposición sistemática al gobierno de Saavedra hasta que esa tensión estalla los días 5 y 6 de abril, cuando son echados en 1811 de la Junta Grande los morenistas. ¿Cómo fue? Los alcaldes de barrio, que estaban con Saavedra, movilizaron a los peones de los arrabales para producir un levantamiento en apoyo del sector de Saavedra, dominante en el gobierno, y ahí es cuando los morenistas se tienen que ir, ¿no es cierto? Sí. Nos van quedando poquitos minutos, sí, de programa. Algunas cosas, porque ustedes vieron que le hablo ahora a los que están acá afuera, que están sufriendo porque tienen un audio muy fuerte, claro, que nos compite. Pero bueno, esta es una buena noticia para los que están en su casa escuchando, que no pudieron venir, tienen, claro, un punto de diferencia. Entró varias veces un muchacho joven acá y habló con nosotros. Ese es nuestro Diego Tomasi, que también merece un aplauso. Sí, porque claro, cuando que sí, gente tan joven se dedica a la investigación histórica en los medios, vale la pena el aplauso. Seguro, es el coordinador general de Bicentenario. Después tenemos también a gente que nos pone papelitos de dónde son. Entonces tenemos de Malargüe, de Chosmalal, o sea, de Mendoza, del sur de nuestro país, de La Rioja. Gracias a todos por estar aquí al ladito nuestro. Bueno, así se nos va yendo el tiempo de este Bicentenario desde la Plaza Salta, que está exactamente en Cerrito y Perón, junto, frente al obelisco. ¿Saben que había acá a la vuelta? Por ejemplo, acá a la vuelta en Sarmiento, y casi la 9 de julio, vivió Sarmiento precisamente sus últimos días en Buenos Aires, porque en 1875, hasta entonces vivía acá en Sarmiento y Cerrito, se va a ir a Paraguay, donde va a morir, ya se fue enfermo hacia el Paraguay. Y decíamos el otro día que a una cuadra de acá, en la esquina de Cerrito y Sarmiento, estaba la pulpa de Salomón. Los Salomón eran tipos que cargaban un físico privilegiado, grandotes, digamos, y eran líderes del barrio, lo movilizaban. En esa época se movían, las movilizaciones se producían mucho por líderes de la zona y del barrio, y Salomón fue uno de ellos. Se murió y después el hermano Salomón, que también no se llamaban Salomón, pero se usaban el nombre de Salomón. Perdía de apellido Salomón. Claro. Y más allá, si iban a la Plaza Lavalle, ya decíamos el otro día, estaba el hueco de Zamudio, primero, que mejor no meterse ahí porque estaba pesado a la noche la cosa. A algunas cuchilladas te podías ligar. ¿Vieron cómo sabe Alperín? Sí. Alpe, ¿los vamos invitando para el juego de mañana? Sí. ¿Te parece? ¿Mañana qué vamos, sí, a hacer mañana? Que 25. ¿Qué vamos a hacer mañana? Ah, lo cuento yo. Bueno, sí, mañana vamos a jugar. Mañana vamos a empezar diciendo, hagan de cuenta que, y vamos a estar en 1810. Nosotros vamos a ser cronistas de esa época, vamos a relatar las horas previas a la firma. Les recordamos que mañana a las 3 de la tarde se van a cumplir exactamente los 200 años de la firma del el acta de la primera junta. Claro. Entonces, a los oyentes de allá lejos, a los de cada provincia, a los que están en el exterior, a todos, les vamos a pedir que jueguen con nosotros y nos manden desde hoy mensajitos de mails o dejen cosas grabadas, pero como si estuvieran en 1810. ¿Qué hubieran querido preguntar? ¿Qué hubieran estado comiendo? ¿Cómo están vestidos? Todo eso queremos que nos ayuden a libretear nuestro 1810 de mañana. Nos tomamos el bondi mañana entonces al 25 de mayo de 1810. Hoy se asomó el sol del 24, el duró sol un ratito, pero está lindo. Pero para lo suficiente como para, digamos, vale la pena sacar una sonrisa al paseo, vale, del Bicentenario. Por favor, vengan, que hay mucha cosa. Sí, bueno, nos vamos a las noticias de Radio Nacional y después, ustedes saben, Alejandro Apo con su muy buen programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau, chau. Chau. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.